que podría haber sido hostil a ella por hacer esa afirmación. Aunque se podrían obtener muchas lecciones de este informe, una de ellas, e importante, es que al hacer esto, Jesús claramente quebró la tradición de su tiempo, testificando no solo a una mujer, sino también a una samaritana. Pero, entonces, usó a esta mujer para ser una mensajera y evangelista para comunicar el Evangelio. Jesús usó a una samaritana, una mujer, que difícilmente era modelo de conducta moral, para ser su testigo. Es como si a propósito hubiera sido contra cada tabú y prejuicio de su tiempo. ¿Qué lección deberíamos obtener de esto para nosotros mismos acerca de quién está calificado y quién no para trabajar por el Señor?